hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Empate a dos, pero objetivo cumplido. El objetivo era clasificarnos para la siguiente ronda de Copa, para las semifinales, y lo hemos conseguido con un empate que pues no sabe muy bien, porque obviamente son partidos que siempre quiere. Bueno, son partidos, siempre el Atleti siempre tiene que querer ganar. Y era un partido que más o menos teníamos ganado y nos hemos relajado un poco y nos han metido dos goles. Luego hemos sabido empatar al final, pero no, la imagen pues no es la mejor, aunque el objetivo está cumplido con creces, ¿no? En el global pues un 5-2 y pasar a la siguiente ronda, que era lo importante. También dar descanso a alguno de los jugadores que pensando un poco en el partido de liga que tenemos el fin de semana con el Alavés, aunque tampoco a muchos, ha habido muchos titulares, y se han visto algunas cosillas, algunas negativas, otras positivas, como pasa siempre en estos partidos, pero en línea general es un partido más bien para olvidar, porque era un trámite para pasar a la siguiente ronda. Además, viendo ahora cómo está el tema de los rivales, sabiendo que el Alavés, que es con quien jugamos el sábado, pues estaba ya clasificado, y hoy se ha clasificado también junto a nosotros el Celta, eliminando al Real Madrid, pues ya solo nos queda saber quién es el próximo rival entre el Barcelona y la Real, y el sorteo que se hará el viernes, a ver qué nos depara, pero bueno, la cosa pinta bien. Decíamos que la Copa a lo mejor era una vía de escape para conseguir algún título esta temporada, y de momento pues el camino no está siendo del todo malo. Habrá que ver qué pasa ahora en semis, pero bueno, la trayectoria no está mal, y además recordó un poco el partido al de Las Palmas, ¿no? En el sentido de que dejamos los deberes hechos en el partido de ida y el partido de vuelta. Empezamos bien y en el momento que veíamos ya la cosa solucionada, pues nos relajamos y errores tontos atrás, aunque hoy no han sido tan de bulto como los de Las Palmas, pues no, hacen que nos metan goles. Pero bueno, el objetivo cumplido y nada, a pensar hacia adelante, ¿no? Hoy para hablar de partido está con nosotros, como viene siendo costumbre los últimos días, José, ¿cómo estamos? Muy buenas, Jorge, pues saludos a todos. Pues sí, la verdad es que ha sido un partido de estos clásicos de... Si tenemos que definir partido de trámite, quizás este podría ser la situación perfecta. Ha habido momentos que parecía incluso un partido de pretemporada, salvo los últimos 20-25 minutos que ha habido algo más de emoción por aquello de que nos han empatado y nos hemos dejado llevar un poco por el partido y el Alavés se ha venido arriba y de hecho ha estado yendo por delante en el marcador. La primera parte del partido ha sido bastante plana, es decir, no ha habido tampoco nada así reseñable más allá de una intervención de Moyá, que de nuevo ha demostrado que al menos cuando aparece pues y se le necesita está, y poco más. La segunda parte pues bueno, ha sido, como ahora podemos a lo mejor comentar, más digamos alocada en algunos momentos. Y fruto de ello, pues bueno, también el Eibar ha conseguido sacar partido y ponerse por delante. En líneas generales, pues bueno, sí, hay que ser positivo porque es una eliminatoria a 180 minutos. En el global hemos sido, yo creo que, superiores. No exentos también de algo de fortuna en algunas jugadas, pero sí, en general yo creo que justo semifinalista Leti y creo que, bueno, que sin hacer mucho hemos conseguido bastante. Sí, hombre, a los de Eibar estarán pensando en el partido de ida, ¿no? Diciendo, joder, si hubiéramos hecho un poco mejor o no cometido tantos errores, porque como dices tú, el 3-0 de la ida lo hicimos bien, pero también ellos cometieron bastantes errores y a lo mejor hubiese estado más igualada la eliminatoria, pero bueno, así es el fútbol y nosotros pues hemos venido a hacer un trabajo, lo hemos hecho y bueno, a pensar en lo siguiente. A mí, la verdad que iba a decir, no me ha sorprendido la alineación del Cholo, pero sí que esperaba a lo mejor que pusiese más suplentes, aunque bueno, ha estado Lucas, ha estado Juanfran, que Juanfran yo creo que le podemos considerar ahora mismo suplente. Ha estado Savic con Jiménez, que yo ya no sé, para mí, yo ya lo dije el otro día, para mí esa sería ahora mismo la pareja de centrales, que hasta el momento, hasta los últimos minutos, bueno, no, es más, es que hasta en los goles no creo que ellos tengan mucha culpa, ¿no? Yo creo que lo han hecho muy bien Jiménez y Savic, y para mí ahora mismo deberían de ser los titulares. El primer gol de ellos nos ha venido, o sea, ha sido no ha sido mucho error, ha sido un golazo, ¿no? En el sentido de que tiran un palo, un balón lejano al palo, rebota y le ha caído a Enrich y no sé cómo ha hecho, ha dado medio con la espuela ahí en el aire y sí. Ahí no se puede culpar. En el segundo gol quizás sí, ha habido un poco más de pasividad, pero más del centro del campo, que eran los que tenían que haber presionado ahí, que de los centrales, eso, ¿no? Es. De hecho es que el Atleti en defensa, hombre, es cierto que hoy, si somos estrictos, el Cholo ha sentado a una vaca sagrada por línea. Es decir, sí. O ha dado descanso a una vaca sagrada por línea. Ha dejado a Godín a nivel de defensa. Incluso ha dejado dos en ese caso, porque también Felipe Luis no ha sido de la partida. ¿Coque? En el medio del campo a Coque. Y luego adelante, Griezmann hoy no, ni siquiera estaba convocado. Con lo cual, bueno, pues sí, ha dejado sentar o descansar, o en cierto modo, a lo mejor, por lo que hemos hablado, ¿no? A los dos centrales que queremos que más están en forma actualmente, porque desde luego lo del otro día de Godín, pues creo que hoy no habría sido justo tampoco que de nuevo lo hubiese dejado ser titular. Entonces, bueno, yo en cierto modo contento con esa alineación, si bien luego con los cambios, en cambio, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, no he visto que el equipo se haya conseguido asentar, pese a que hemos introducido a gente como Coque en el centro del campo. He visto un poco más desdibujado al Atleti en esos minutos también. Es que yo creo que es que sin Griezmann arriba perdemos, sí, mucho. Se nota mucho, se nota mucho. Y hemos tenido incluso unos minutos ahí con Correa arriba, que ha tenido una jugada muy buena. Claro. Que bueno, es al final que la definición no ha sido buena, pero es a donde mejor estaba jugando Correa, jugando, claro, como ha jugado luego. Es que eso iba, que para mí Correa, o sea, si no va a jugar Griezmann, el que tiene que hacer de Griezmann es Correa. Y lo que ha hecho ha sido poner a Correa, pero poner a Correa por la derecha, que por ahí es por donde no coincido quizás. Ha puesto a Correa por la derecha y a Gameiro y a Torres juntos. Y Gameiro y Torres juntos, pues si decíamos que no estamos contentos con ninguno de los dos, si juegan los dos a la vez, pues el doble de descontentos, ¿no? Porque la verdad que no. Intentarlo lo han intentado, eso sí, no se lo puedes negar que lo intentan, pero sí, yo ya lo he dicho, que para mí ahora mismo prefiero a Griezmann Carrasco o Griezmann Correa que a, sí, Torres o Gameiro ahí, ¿no? Y yo creo que era una prueba para ellos, para poder demostrar, y lo que han demostrado es que no. De hecho, hay dos cosas que me gustaría también destacar, porque muchas veces lo hemos hablado, que quizás Gameiro, realmente lo que juega, aunque queramos ponerlo de 9, o la prensa, o entre todos creíamos que iba a ser un gran 9, también pensábamos que quizás sería un sustituto natural de ese segundo punta, que a lo mejor en el ocasión es el Griezmann, ¿no? Y hoy es que tampoco, o sea, es que tampoco le he visto que destaque ni ahí. No. Entonces, hay un dato ahí además muy curioso, que a nivel de remate esa puerta, casi si cogemos estadísticas de Copa del Rey, tiene mejor ratio de disparo a puerta a gol el propio Juanfran. Es decir, mejor que los 9 que tenemos en el equipo. Es decir, ya ha llegado un punto en el que yo ya directamente no espero que los goles los hagan los supuestos delanteros, yo quiero gol. Porque ya visto lo visto, el caso es que alguien meta el gol, aunque sea centrocampista, aunque sea extremo, porque Juanfran ha tenido hoy un tiro e ha ido para adentro. Sí, sí. No, es que yo lo que estaba viendo era que más o menos lo estábamos haciendo bien, sobre todo en el primer tiempo, manteniendo a Leibar en su campo, ¿no? Sin que nos entraran mucho, y controlando el centro del campo, pero era arriba donde no acabamos de llegar, ¿no? Y ahí, en ese primer tiempo, uno de los que más me ha gustado también ha sido Gaitán. Pero me ha dado pena porque era, se le veía que tenía intención, que hacía cosas y tal, pero claro, necesita alguien ahí arriba con quien pueda combinar, ¿no? Y no son, es que me duele decirlo porque es que ni Torres ni Gameiro están ahora mismo para jugar de titulares. Correa, con todo lo que tiene, con todo lo que falla y tal, te aporta más que resta, ¿no? En ese sentido, porque es que estos dos no aportan y casi que restan, ¿no? Y he visto eso, a Gaitán con ganas, pero sin nadie sin que le acompañe. Sin nadie que le acompañara, ¿no? Y sí. Me hubiese gustado, y además luego no ha sido, ¿no? Me hubiese gustado, pues eso, ver más el Gaitán Carrasco que vimos hace un par de semanas, ¿no? Que se asociaban bien ahí y hacían bien las cosas, pero claro, hoy pues no han llegado. Bueno, no sé si han llegado a coincidir algún minuto, me parece que sí. O sí, porque ha entrado luego. No, ha entrado Carrasco y Coque. Sí. Por, y, sí. Y se ha marchado Gaitán y Gameiro. Sí. ¿No? No sé. No recuerdo exactamente los minutos, pero bueno, que se le ha visto muy poco acompañado cuando. Sí que es cierto que y lo dice la prensa y tal, y en este sentido tienen razón, de todas las tonterías que dicen, esto es una de las pocas en las que tienen razón, que el fichaje de enero del Atleti está siendo Gaitán. De momento cada vez que sale pues está demostrando cosillas, lo que pasa que eso, que tiene que acompañar al resto del equipo, pero nos ha faltado eso, nos ha faltado llegada. Lo de Correa en la banda no es que no va, es que Correa no le puede mandar a la derecha. No, es que no es productivo, es que no. A ver, ahí además tenemos un problema con él y ya se ha manifestado en varios partidos. Y es que cuando tú a Correa le haces trabajar en el centro del campo, lógicamente tiene también que tener una faceta defensiva. Y ahí es cuando a mí Correa me impone un poco, porque tiene la pierna muy rápida y a veces comete faltas que nos penalizan en zonas del campo que luego pues pueden pasar factura. Yo creo que ya lo hemos comentado más de una ocasión. Yo creo que Correa, quizás si le liberas un poco de esa tarea, o al menos si tiene que hacer presión, que sea la primera presión al central, no en la zona del medio o hacia la defensa, está menos encorsetado y juega más libre. Y ahí es cuando entran esos metros en los que te hace un giro rápido de cadera, se va en un momento dado, porque quizás juega más desinhibido, ¿no? Y hoy pues sí, la verdad es que ha empezado estando en el centro y no he visto yo tampoco muy aceptado esa posición. Hay una cosa, no sé si tú también te has percatado, la primera parte ha habido un rato que el Atleti ha empezado, bueno, sí, como has comentado, bien, plano, pero bien, es decir, estable, sabía tocar la pelota. El Eibar ha empezado sobre el minuto 30, una cosa así, a meternos un poco en nuestro campo. Ha hecho un par de ataques, que ha habido una parada muy buena de Moyá. Y ha empezado a haber un par de jugadas corner que nos estaban empezando a encorsetar en nuestra área, ¿no? Entonces ha habido, además, que lo bueno de que el campo sea dentro de lo malo, que eso es otro paréntesis, me parece que un campo tan pequeño como este, no sé si lidia con los límites mínimos exigidos por UEFA para la sacar zona de banquillo. Banda o de córner, porque es que es lamentable. O sea, no puedes ni dar dos pasos para echarte para atrás sin darle con el balón al cuarto árbitro. En los saques de banda se daba con el codo en la cámara casi de la televisión. Es que es increíble lo pequeño que es ese campo. Vale, sí, que es muy anecdótico, parece el fútbol de barrio, lo que quieras, pero por favor, que es primera división. O sea, sí. Que no puedes ni sacar un córner como Dios manda. Bueno, yo a lo que iba es a que, como el campo es pequeño, se oía todo. Y ha habido una de las veces en las que se ha visto que, como nos estaban encerrando, el Cholo ha pegado tres gritos a Saúl. Le ha pedido que, por favor, moviesen balón y empezase el Atleti a tocar. Y ha habido ahí un par de jugadas que el Atleti, de nuevo, simplemente desplazando el balón con criterio, ha conseguido quitarse la presión. Quien corría detrás del balón era Leiva, y ha sido unos minutos en la primera parte que a mí me ha gustado el Atleti bastante. Es cierto que no hemos tenido capacidad de llegar a puerta claramente, porque si no habríamos tenido algún gol, pero al menos el Atleti no se sentía cohibido y demostraba lo que teóricamente tiene que ser, que es un equipo con más calidad técnica que el Eibar. Es decir, al menos que el balón fluya y que no nos lo quiten y no tengamos esa sensación de perderla. Y esos minutos sí se han notado. Pero de nuevo, luego la segunda parte, una vez que hemos marcado por fin un buen gol de cabeza, hay que decirlo, que además la ha sacado muy bien. Otro gol de jugada, ¿no? De balón, sí, parado, ¿no? Ya llevamos unos cuantos esta temporada. Parece que va poco a poco, sin brillar en ello, pero vamos recuperando por lo menos algún gol ahí, ¿no? Que era el año pasado, por ejemplo, perdimos completamente, ¿no? Otro detalle, en la primera parte ha habido un córner que ha sacado Gaby, muy bien sacado, a donde creo que se tienen que sacar los córner, que es del punto de penalti hacia el segundo palo. Sí. Es decir, tanto córner corto, es que somos muy predecibles. No, es que además. Hoy Gaitán, lo del córner corto, yo es una cosa que en el Atleti se viene haciendo que yo recuerde, se hizo muy, muy popular el año del doblete con Antich. Sí, sí. Y lo hemos venido haciendo desde entonces y había temporadas que no funcionaban bien, pero en cuanto te lo conocen, te meten a dos al primer palo y es que es imposible. O sea, y menos con los jugadores que tenemos, porque si te fijas, si esa es la idea, que quiero pensar claro, que esa es la idea, no quiero pensar que es que no llegamos. Quiero pensar, la idea es, el plan es, primer palo, la peinas atrás y alguien la... Pero eso, si el que la peina no es uno de los altos, que suele ser, que no es así, o sea, que los altos son los que están para rematar detrás. ¿Cómo te la va a peinar un tipo que le sacan dos cabezas los centrales? Es que nunca funciona. Es muy fácil de defenderlo. Somos muy predecibles en ese primer palo, ya. Es algo que no sorprende a nadie. Entonces hoy, por ejemplo, el córner que ha sacado Aitán, que por cierto, saca muy bien las faltas y los córner, yo desde aquí casi apuesto porque sí puede ser que cuando esté en el campo, si no todos, casi todos lo saque. Hombre, es que Gaitán. Yo te voy a decir una cosa, viendo a Gaitán, yo ahora mismo te diría que es el que más calidad tiene con el balón en los pies. Sí. Más incluso que Griezmann o Correa, porque Griezmann o Correa lo que tienen es en velocidad. Griezmann y Correa lo que tienen es, se mueven muy rápido, muy bien, sobre todo Griezmann, Correa está todavía ahí, controlando el balón y tal. Pero el toque que tiene, la calidad en el toque que tiene Gaitán, yo creo que no la tiene ningún otro jugador en el equipo. Teóricamente se supone que por eso también lo fichamos, ¿no? Porque necesitábamos a alguien que tuviese ese primer pase, a primer toque, capaz de poner un balón, que de hecho se le ve. Hay veces que se ve que intenta hacer pases entre líneas, que o porque se corta o porque se le queda un poco corto, pero la idea es, hablando mal y pronto, cojonuda, porque se ve que si llega a llegar a su objetivo, es que es medio gol. Claro, por eso tiene te decía una yo, de juego que nos hace falta. Él, con Carrasco, que es un jugador que interpreta muy bien esos pases entre líneas, sí, y Griezmann, las veces que se han juntado Griezmann, Carrasco, Gaitán, se han visto cosas muy buenas. Yo no sé para el partido del sábado, porque además teniendo a Gaby que no puede jugar por sanción, no sé cómo vamos a salir, ¿no? Pero yo creo que la prueba de hoy de poner a Gameiro y a Torres arriba era cuando era un partido en el que podías dar que podías poner a los no titulares, poner a estos dos arriba, me da a mí que el Cholo, y ya habiendo jugado partidos sin ninguno de los dos, me da a mí que se está dando cuenta que igual... Sí, que por ahí pueden venir los tiros, sí. No tenemos delantero, pues no tenemos delantero, pero... No restes, ¿no? Es que es eso. Ahora mismo jugar con tanto con Gameiro como con Torres, pese a que Gameiro lleva algunos goles, pero en línea general, en lo que aporta el equipo, ya digo que las ganas las tiene muchas y ha hecho más que Torres también. Gameiro ha jugado más también, creo. Pero yo creo que ninguno de los dos aporta al equipo lo que tiene que aportar, ¿no? Y ya no solo son goles, ya no cuento solo en goles, sino en líneas generales, en llegada, en crear peligro, ¿no? En cuando tenemos lo que decías tú, de cuando damos ese paso adelante, ¿no? Y atamos al rival y tal, nos falta presencia en el área. Eso es. Rematar es que hacemos todo bien, pero llegamos ahí y nos diluimos como el azúcar en el agua. Si ya llega un momento que aunque como ha habido más de un partido, me acuerdo de los dos primeros empates en liga, que acabábamos jugando prácticamente los 11 en tres cuartos. Los 11 jugadores casi, pero el portero porque no podíamos sacarlo, sino también. Pero ¿de qué nos valía? Si luego cuando había que dar ese último pase y llegar al área grande con capacidad de meter el gol para adentro, nos diluíamos como nada, ¿no? Es una pena, pero es así. Entonces hay que ser objetivos. Si ahora a día de hoy está mejor Carrasco o Correa en esa posición, pues a lo mejor son los que tienen que acompañar a Griezmann y buscar esa opción. Es que es así. Sí, no luego, sé. Luego ya, bueno, hoy por ejemplo, igual que Carrasco sí que me ha gustado muchas cosas, hoy creo que se ha relajado mucho en tareas defensivas y que Coque no ha estado en el partido en ningún momento. Ha entrado muy relajado, al menos en mi punto de vista. Y quizás por ahí viene el hecho de que el equipo en esa segunda parte, aunque hemos marcado el gol y podíamos haber movido el balón y que fuese en este caso el Eibar el que corría, el Eibar ha sido también listo. He dicho, yo por amor propio quiero ganar este partido. Y ha sacado a sus dos mejores jugadores que los tenía en la caseta. No sé si quizás también reservándolos por aquello de que, bueno, su lucha a lo mejor en liga es otra o qué. Pero tú no puedes dejar a Pedro León con el tiro que tiene solo en las dos jugadas de gol en el lado derecho, en esa zona media de tres cuartos del campo, porque es que sabes que como la tenga, que además lo vimos en el partido de Liga, va a ir a puerta. Y de hecho es que las dos veces han ido a puerta, una al palo y otra para adentro. Sí, sí. Entonces ahí yo he visto una pasividad en el centro del campo defensiva ante un jugador que sabes que es determinante del equipo rival, que bueno, yo creo que sí, que el medio no ha hecho la presión que debía, y eso que acababan de entrar de refresco. Si fuese a lo mejor, no sé, Gaby, que llevaba todo el partido corriendo, y Saúl, pues entiendo que, oye, un momento de relajación lo pueden tener. No es lo suyo, pero puede ocurrir. Oye, es normal, somos humanos y el físico, pues es el físico. Pero Coque, que acaba de entrar, y Carrasco por su lado, parece que ha habido una relajación excesiva. Sí. No, la verdad es que el partido no ha sido bueno. O sea, hemos hecho, ha habido cosas, ha habido momentos, pero el partido en línea general no ha sido bueno. Pero es que se veían, bueno, más ha salido ahora el Cholo diciéndolo, ¿no? Que pues eso, que es un partido que son difíciles de concentrarse porque tienes la eliminatoria más o menos resuelta. Claro. Y estás ya casi pensando en el siguiente partido o en quién va a ser el siguiente rival más que en ese partido, ¿no? Y hay que pasar el trámite. Y bueno, y se ha pasado, ¿no? No hemos llegado al extremo que nos pasó con Las Palmas, que se quedó a un gol de eliminarnos. Pero bueno, yo creo que se entiende por el rival, por las circunstancias, ¿no? O sea, siendo el Eibar, que es un equipo que compite muy bien y todo lo que quieras, pero es un equipo menor, ¿no? En calidad, pues está claro que... Entonces, eso, quieras que no, el equipo lo sabe, y no hubiese sido lo mismo, por ejemplo, pues si hubiese sido un Barcelona, ¿no? Y hubiésemos venido con un 3-0 de la ida. Hubiese sido un partido completamente diferente, ¿no? Pero un 3-0 de la ida en contra el Eibar, pues condiciona mucho el partido de vuelta, ¿no? Yo creo que yo no me esperaba ver un partidazo ni nada por el estilo, no. Y ha sido más o menos pues lo que todos esperábamos, ¿no? No ha sido pues eso, se ha cumplido y se ha visto alguna cosilla y se han visto a lo mejor era un partido en el que esperábamos ver pues soluciones, ¿no? Alguna solución a los problemas que estamos teniendo últimamente. Y más que soluciones, se ha visto cosas, pues lo que estábamos hablando antes de Gamero y Torres y demás, se han visto cosas que se han confirmado más que otra cosa, ¿no? Luego habrá que ver si de aquí, pues hombre, no va a sacar conclusiones, pero si sirve para que el Cholo pues vaya tomando notas, ¿no? Aunque a estas alturas de temporada yo creo que ya más o menos tendríamos que saberlo todo bastante bien. De hecho, es que el digamos punto crucial de la temporada comienza ahora mismo. Sí, sí. Siempre decía Luis Aragonés y el propio Cholo que sí, que las 10 últimas jornadas en Liga son las definitorias, pero por ejemplo en la competición que estamos ahora mismo, en la siguiente ronda son semifinales, y ahí sí que ya no puedes permitirte el armar la pierna durante 10 segundos para tirar a puerta, ni tener 5 ocasiones para meter una dentro. Es que ahí hay que ser resolutivo. Entonces, ahí es donde de verdad se va a ver hasta dónde llega el equipo. Y ojalá tengamos suerte, ya no en el emparejamiento solo, sino en que seamos capaces de concretar. Si es que es la pena. O sea, este equipo ahora mismo, si concretase solo la mitad de ocasiones que puede generar en un partido, sería, vamos, o sea, porque realmente el Atleti, es cierto que ahora atrás tenemos algunas lagunas, pero sería un equipo que sería bastante más, no sé, resolutivo, ¿no? Y solvente arriba. Con lo cual te daría esa tranquilidad de que si tienes una relajación, pues bueno, lo puedes compensar con un gol. Sí. Bueno, y mientras estábamos comentando esto, ha aparecido por aquí Israel, que me parece que acaba de terminar de ver el partido. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge, José? Buenas, buenas noches. Sí, he tenido que ver el partido en diferido. Y sí, acabo de terminar de verlo, así que lo tengo fresco. Bueno, ya sé que lleváis un rato grabando, así que tampoco habrá mucho que pueda aportar que no hayáis dicho ya. Y bueno, pues ha sido un partido que no me ha divertido especialmente. No sé, quizás soy yo el que está ahora últimamente algo negativo con lo que estoy viendo del equipo. Ya no hablo solamente del partido de hoy, también, bueno, tampoco no puedo participar siempre en los programas, pues tampoco pude participar en el anterior que se grabó después del partido de San Mamés. Comparten los dos partidos que hemos jugado en el norte, pues que empezamos ganando y nos remontan. Sí. Hoy esta temporada estamos rompiendo una serie de récords, tanto negativos que no eran habituales. O sea, 1-0, que siempre ha sido el escenario ideal del Atlético de Madrid. Más es curioso porque es que los comentaristas siempre llegan tarde a todo esto. No, el Atlético de Madrid es un equipo muy intenso, que juega muy bien a balón parado. Cuando el Atlético de Madrid se pone por delante es incapaz, y en realidad pues no está ocurriendo esas cosas que eran las señas de la Atlético. De todas maneras, solamente son dos partidos. Pero bueno, sí, me extraña que hoy no se hayan remontado, aunque al final, bueno, se ha empatado, y también ocurrió lo mismo en Bilbao, que la Atlético se pone por delante, con un gol, el de Bilbao en concreto, pues un poco de suerte, y también nos remontaron. Bueno, el partido de hoy, de alguna manera parecido al de Bilbao, también competido, momentos en los que el Atleti parece que arranca, pero no con continuidad, está claro, y no con continuidad ni en el juego ni en la aportación individual. Yo, cuando las cosas van mal, al final se tiende mucho a buscar culpables. Y yo, que no estoy viendo las cosas bien, aunque bueno, ahí estamos. O sea, que lo bueno es lo que es. O sea, lo bueno es que ahí estamos, en semifinales de Copa. Y que ya de paso, no todo el mundo puede decir lo mismo. Así que esa es la parte buena, pero la parte mala es que pues que estamos pasando esta fase de la temporada lo mejor que estamos pudiendo, pero a mí me está dejando un pozo de debilidad importante, de estar compitiendo y estar siendo pues parecido a rivales que debieran de no plantearnos problemas, incluido el Atleti de Bilbao, incluido. Y sin embargo, pues cuando llegan los partidos, los rivales más importantes o partidos más complicados, pues no están saliendo. Y es eso, te fijas en cosas individuales. Y pues bueno, pues empezar a dar caña, que es lo que alguna gente quiere. Yo, Correa, me está empezando a desesperar, pero absolutamente. Yo no sé si es por la posición de medio por la derecha que insiste Simeone, pero no hace una a derechas. Yo ya no sé, porque yo sé que gira muy bien, que es encarador, que es driblador, que puede hacer cosas fantásticas, todo eso lo sé, pero es que no toma una decisión correcta, no hace una sola derecha, una sola cosa a derechas. No sacamos absolutamente nada de ninguna pelota que pasa por los pies de Correa cuando juega por banda derecha. Claro, es que es ese problema que le ponen la derecha, y yo creo que hoy precisamente, teniendo a Griezmann, que se ha quedado en Madrid, era el partido para que jugara de segunda punta, ¿no? Por detrás, poner ahí, si quieres poner a Torres o a Gameiro, uno de los dos, o a ninguno de los dos, porque hemos estado hablando antes eso, ¿no? Que si ninguno de los dos llega a darnos lo que nos tiene que dar un delantero, entre los dos no nos dan el doble. Pero hoy era el partido para poner a Correa ahí, ¿no? Y ponerle otra vez a la derecha. Yo creo que ha quedado demostrado que Correa en la derecha es que se pierde. Está clarísimo que no vale en la derecha. Claro, lo que pasa es que a veces utiliza soluciones que son una melonada. Que, por ejemplo, es, y lo hizo en Bilbao. En Bilbao coloca a Griezmann en la derecha y a Correa lo pone delante. Y entonces dices, vamos a ver. Griezmann no es su mejor sitio, claramente. Griezmann, donde mejor te puede funcionar, es como punta, con movilidad, como segunda punta, de los que es capaz de dejarse caer para asociarse, para tirar paredes, de los que es capaz de filtrar un último pase, de los que te hacen jugar, de los que te descargan. Vamos, es decir, es un delantero móvil, es un delantero referencia, no en cuanto a referencia boya. Y entonces, ¿vas a poner a Griezmann en la derecha para que juegue Correa en punta, que no es mejor que Griezmann en punta? Entonces no lo acabo de entender muy bien. Y vas a poner a Griezmann a jugar en un sitio peor para que juegue otro en su posición que no es mejor que él en esa posición. No lo entiendo. Y bueno, y siguiendo con los palos rápidos y fácil, lo de los delanteros nuestros del Atlético de Madrid este año, no vamos a ningún sitio. No vamos, es imposible. Es completamente imposible. Vamos, uno totalmente está en todas. Hoy se ha demostrado. Uno está en todas y todas las hierra. Porque el control es malo. Porque carga la pierna lenta o lo que sea. Y le salva, bueno, le salva ya directamente de esto, le salva que algo de provecho sacamos de sus jugadas. Es decir, sacamos saques de banda, o sacamos algún córner, o se la pasa por lo menos a uno con la misma camiseta. Y luego el otro, en este caso, pues para mí Torres, el otro directamente es como si no estuviera. O sea, nada, nada de lo que hace, o prácticamente nada, saca rédito el Atlético de Madrid de él. Muy, muy poco. Bueno, más allá, si quieres tú, del juego posicional, táctico, sí, fijar centrales, tal, pero en contacto con la pelota, prácticamente nada saca. Y luego hay una serie de jugadas de esas que se te quedan en la memoria, que es que son muy desesperantes, tanto del uno como del otro. Por ejemplo, de Torres hubo una galopada en San Mamés, conduciendo por banda con espacio de sobra, que yo no sé cómo demonios el defensa al final se la no sé si os acordáis de ella, porque fue en la segunda parte. De hecho, y no sé si os habéis dado cuenta de eso, y además, perdona que te corte, es un detalle, pero yo creo que ahora que estamos tres lo podemos hablar también. Yo llevo como dos o tres partidos que sale Torres, bien salga como hoy más minutos o bien salga poco, le falta velocidad. O sea, sí, yo recuerdo pesado, que hace pocos partidos, no hacía tantos, efectivamente, ese sprint corto, Torres fallaría el control, porque Torres ha fallado infinidad de controles, seamos claros, nunca ha sido un delicatessen en el control, pero lo que tenía era potencia y una velocidad punta, que es lo que le permitía tirar el balón para adelante y que no le cogiesen. Pero es que lleva dos o tres partidos que es que a mí me sorprende y me asusta, porque digo, si es que a ese balón llegabas. No tiene ningún tipo de... No sé qué le pasa, si está lesionado, no sé. Está claro que está fuerte, está pues musculado y tal, pero no está... Pero no está pesado. Está pesado para... Bueno, el Torres, lógicamente, con 18 años tiene otra morfología, lógicamente, pero era un tipo pues muy ágil, muy como una vara. O sea, y era rápido. Ahora está claro que tiene otro cuerpo, pero aún así se podría ser rápido. También lo es Diego Costa y también tiene un cuerpachón grande y tal. Pero no, está lento, está pesado. Y además, efectivamente, técnicamente siempre ha sido... tirando a poca cosa, con lo cual ahora lo agitas todo, lo juntas y no sale nada, no sale absolutamente nada. El otro nada, muy sencillo. Si es que el otro no hay una sola jugada y va todo el año, además empezó el año más o menos, o la temporada, empezó la temporada, va que va. Pero no hay una sola cosa que esté haciendo que digas tú, qué buena, que, o sea, que digas tú, joder, qué golazo ha metido, joder, qué jugador no ha hecho, joder, qué algo inesperado, algo que rompa, algo que digas tú, es que. Tiene que hacer eso, el 9 del Atlético de Madrid tiene que hacer algunas cosas que sean espectaculares, coño, porque las han hecho todos. Las ha hecho Forlán, las ha hecho el Kun, las ha hecho Kiko, las ha hecho Pene, las ha hecho Hasselbein, las ha hecho Vieri, las ha hecho Baltazar, las ha hecho todos los que yo he visto, hostia, incluso hasta Koseki, y gente que eran peores que esto, hasta Pandiani, y a gente que se han dejado los huevos también, pero han hecho cosas que digas tú, joder, qué golazo ha sacado, que... y es que no sale nada, o sea, no hay nada que no sea... normalidad, es decir, sacar saques de banda, sacar algún córner, pasarse a algún compañero, por lo menos hace eso. El otro es que ni siquiera hace eso, vamos, es horrible cualquiera de los dos, y ya. Lo que ha quedado bien, pues. Te iba a decir que lo que ha quedado claro, iVox. que iba a decir que lo que ha quedado claro para mí es que hay que poner a Griezmann ahí, acompañado de otro, y ese otro no tiene por qué ser entre Gamero y Torres, sino todo lo contrario. Ahora mismo yo creo que funciona mejor en los últimos partidos cuando han estado Correa al lado de él, ya digo, no por la derecha, sino los dos ahí que han jugado un par de partidos, me acuerdo el de la ida de Las Palmas y tal, o la vuelta de Las Palmas, el primer tiempo, y o Carrasco, que Carrasco pues te puede, por velocidad y demás también, aunque no están los dos ahora mismo, ni Carrasco ni Correa, están en, pero aportan, yo creo que muchísimo más de lo que te aportan Torres o Gameiro ahí, porque es que lo estábamos diciendo antes, no es que aportes, sino que pierdes, ¿no? O sea, estás jugando con, estás quitándote ya de salida, ¿no? Muchas posibilidades. Y también comentábamos antes de que entrases, Israel, que a mí personalmente y a José creo que también nos ha gustado Gaitán haciendo las cosas bien, pero sin acompañamiento. Claro, levantaba la cabeza, quería meter ese pase a Gameiro o a Torres, y cuando lo metía, o el uno no llegaba, o el otro llegaba y la perdía, ¿no? Y no había continuidad, ¿no? Entonces, Gaitán es una especie distinta a lo que tenemos en plantilla. Es un jugador de calidad técnica y de visión de juego. Y además eso es lo que intuíamos y eso es lo que está demostrando. No tiene un físico espectacular. Yo pensaba que era un jugador más aguerrido en cuanto a la defensa y tal. No desborda, ¿eh? No, yo pensaba que sí que era un más regateador de lo que es. Y bueno, es un jugador no muy rápido, yo creo, pero sí que es un jugador que tiene calidad técnica y que tiene visión de juego. Está jugando bien, está jugando mejor. A poco que hiciera, jugaba mejor. Busca mucho el último pase. Eso es cierto. Para buscar el último pase hay que tener confianza. Está claro que ahora tiene más confianza de la que tenía antes. Lo que pasa es que Gaitán debe de recibir balones no en pegado a la banda izquierda, sino en zona de tres cuartos y algo metido para adentro. Eso sería la situación ideal, porque en realidad sí que ahí es un jugador que puede filtrar balones bien y es un jugador que se puede asociar bien por banda izquierda con Coque y con Felipe. Bueno, es que de hecho yo estoy seguro que como sigan así las cosas, Gaitán va a jugar con... por esa banda se va a asociar con ellos porque entiendo que ni Gaitán, ni Gameiro ni Torres van a jugar en punta cuando venga el Leverkusen, cuando vayamos allí, cuando venga las semifinales contra el que sea de Copa, que ya jugaremos con la gente titular, más aún si es con el Barcelona, cuando venga el Barcelona al Calderón, que tampoco queda mucho. Yo creo que a día de hoy, y Simeone ha estado dando ya toques, ni Gameiro ni Torres es posible que juegue ninguno de los dos de titular, con lo cual el que es posible que juegue con Griezmann arriba puede que sea Carrasco. Y Gaitán está enseñando algo que no tienen tampoco ni Carrasco ni Correa, ¿eh? Porque Carrasco y Correa yo ahora mismo creo que adolecen de cabeza, de pensar un poquitín mejor las jugadas, las elecciones y lo que hacen. Los dos, uno porque es muy chupón y el otro porque en realidad no parece que todo lo hace acelerado y que es que el chupón es Carrasco y el que hace todo acelerado y no saca nada a favor es Correa. Y Gaitán, sí, Gaitán es otra cosa. Gaitán la verdad es que aporta claridad al juego, por técnico y por visión de juego, y puede completar bien ahí con Coque, con Felipe, con Griezmann. Sí, yo estoy últimamente contento con el rendimiento de ese jugador. Además que va en progresión, porque claro, ha empezado este año y va poquito a poco apareciendo un poco más, teniendo pues que si saco una falta mejor, que si tengo un acoplamiento con Felipe con el otro día, o incluso a ratos en el centro, pues sí, se le ve que va asociándose más con los compañeros. También son los minutos, y le dan minutos, pues lógicamente cada vez demuestra algo más. Es evidente. Sí, yo es que, y vuelvo a lo mismo, siempre lo he dicho, ¿no? Los que tienen calidad cuando se juntan, pues te hacen las cosas bien, ¿no? Y yo creo que hemos visto cosas buenas de Gaitán cuando ha estado con Carrasco, con Griezmann, incluso con Correa más centrado y tal. Se han visto cosas, ¿no? Se han visto posibilidades. Y ahora mismo, viendo cómo está el tema, pues yo creo que es a lo que tenemos que agarrarnos, ¿no? Donde ves que hay, donde ves la luz, ¿no? Que ves, dices, bueno, pues esto se ve que todavía no está, pero puede llegar a algo, ¿no? Cuando con los otros dos ahí se ha visto que no va a llegar a más, ¿no? Que esto es lo que hay y no hay más. Y estábamos diciendo antes que eso, que yo creo que hoy, que era un día para hacer, bueno, no era un día para hacer pruebas, pero sí para hacer cosas un poco diferentes y ver cómo puede salir. Para mí es muy significativo que haya puesto a Torres y a Gameiro arriba, porque hoy era como decir, venga, pues ni el uno ni el otro, los dos, y a ver cómo lo hacéis, ¿no? Y claro, habrá que ver para el sábado. Guatemala y Guatepeor, ¿eh? Sí. Sí, sí, tienes razón, lo que has dicho. Y ha sido Guatemala y Guatepeor, o sea, la verdad. Así bueno, que... no sé de cuál ha sido vuestra opinión de los dos, ya te digo, para mí, uno ha estado errático y el otro sí. Transparente. Yo lo que digo es la definición. Que si, uno si... aparece en todas. Y no, y uno aparece en todas, pero no, y bueno, sacamos algo a nuestro favor de algunas, algo a nuestro favor, pequeñas cosas, pero no sacas grandes cosas, que es lo que se espera de un delantero, alguna cosa gorda. Y el otro directamente no sacamos nada, no aparece prácticamente. No, yo te iba a decir que si siempre hemos dicho que entre los dos te suman un delantero, pues cuando juegan los dos te restan uno también. O sea, estamos jugando con uno o con dos menos casi. Y bueno, entre los dos te suman un delantero y aún te lo discuto yo. Sí, sí, no han llegado. Entre los dos ni siquiera te suman los goles de los que debiera de llevar el delantero centro del Atlético de Madrid a estas alturas de la temporada. Sí, sí. Entre los dos, yo ya lo he dicho, Juanfran casi lleva más goles. Por eso. La verdad. Hay que ser sinceros. Ferran Torres metió el cuarto y el quinto al Sporting de Gijón, y creo que uno en Copa de estos del Guijuelo, del que ganamos 6 de penalti. Y, Y vale, sí, no tiene la confianza absoluta para ser de haber sido titular durante muchos partidos, que eso siempre hace mucho, tal, es cierto. No juega los partidos completos y no ha sido en general el titular, lo ha sido más Gameiro. Pero no me digas que no lleva minutos jugados este año para llevar dos goles, el cuarto y el quinto, uno de penalti al Sporting y uno al Guijuelo en Copa. O sea, no me digáis, es que no es posible. No es posible que un delantero que yo no sé cuántos goles puede llevar a estas alturas, cuántos minutos puede llevar. Eso es una cuestión de mirar las estadísticas, pero no sé, no me lo voy a inventar porque diría cualquier cifra tonta. Pero vamos, el bagaje es paupérrimo. Y el de Griezmann, hubo un tiempo que más o menos andaba bien, pero yo no sé cuándo fue el último gol. El de Griezmann, perdona, yo no sé cuándo fue el último gol de Gameiro. No me acuerdo, pero vamos, puede hacer fácil ya hace dos meses, o algo así. No sé. No, la verdad que no. Ninguno de los dos están para mí o para ser titulares. No, el otro día le metió gol a Eibar, puede ser. Sí. Pero que es lo que decía, que a lo mejor Correa, ni Correa ni Carrasco están bien, ¿no? No están mal, pero no están bien. Pero se ve que si van a ir hacia algún lado, van a ir hacia arriba, ¿no? O sea, se ve que no están bien, pero puede ser, por un lado, por no jugar mucho, por no tener la confianza, y por otro, pues porque no, el juego del equipo no están tampoco entrando como para ser habituales. Ninguno de los dos es delantero para tampoco acompañar a Griezmann, realmente. Es un parche, Jorge. O sea, claro, pero es que visto lo visto, es que de Gamero y de Torres ya no puedo esperar nada. Ni las condiciones de Carrasco ni las condiciones de Correa son para jugar delantero centro, en absoluto, vamos, en absoluto, lo son. Que pueden, si juega el equipo pues muy, muy atrás y a la contra y tratando de buscar balones largos y tal, al espacio, bueno, pues pueden valerte, pero no. Correa, sí, pero Carrasco, donde mejor te juega y donde mejor ha jugado Areti es de extremo izquierdo y ahí ha sacado buenas jugadas. Pero que es que no podemos esperar más a Torres y a Gameiro, no van a llegar. No se les puede esperar más. No. Y no hay nadie más. Ahí también estoy con Jorge. Yo creo que a día de hoy tampoco vamos a exprimir más el zumo del limón, porque es que ya más no da. Claro. Perdemos cosas sin nueve, sí, pero hacer cosas gordas. No es que la sensación, es que yo tengo una sensación ahora mismo de fragilidad, de debilidad brutal. Totalmente. Nos han hecho dos goles. En 20 minutos, dos goles, en un equipo como el Eibar, con todos los respetos, y el otro día Las Palmas nos hizo 3, y el otro día el Bilbao 2, ¿vale? Que hemos pasado ronda, que cumplimos los objetivos, pero que es que en menos de 45 minutos nos dan la vuelta a los partidos. Sí. Ese es el síntoma de lo que está diciendo a lo mejor Israel, y yo lo llevo viendo también, que somos más frágiles, quizás también porque estamos clasificados, no voy a decir que no, pero el otro día, por ejemplo, el Bilbao nos dio la vuelta al marcador también. Es cierto que luego compensamos, y eso también hay que alabarlo, que el Atleti del Cholo no suele recuperar los partidos tan fácilmente, y al menos en estos dos últimos, de ir ganando, hemos pasado a ir perdiendo y hemos vuelto otra vez a conseguir al menos empatar. ¿Salvar los muebles? Sí, pero hemos conseguido al menos salvarlo. Pero que con esa facilidad te marquen en tan poco tiempo uno o dos goles, o incluso tres, es sintomático y o sea, en cierto modo no sé. Sí, porque además tácticamente, si os dais cuenta, tenemos ya en realidad poco debate que hacer. Realmente no hay grandes probatinas en el Atleti. Jugamos habitualmente nuestro 4-4-2 y si acaso pasamos a un momento en el que hay 5 hombres en el medio del campo, 2 en las bandas y 3 por el medio, que eso ocurrió en San Mamés. En San Mamés, por ejemplo, bueno, es cierto que, por ejemplo, en la Copa de Europa, cuando en la segunda parte ese dibujo eran Gavi y delante suyo Coque y Saúl, ahora cuando utilizamos ese dibujo de 5 centrocampistas, es cuando Griezmann lo tira a banda derecha, Carrasco lo tira a banda izquierda, deja a Gameiro arriba o deja a Torres arriba, pues los 3 del medio suele utilizar a Saúl por detrás de Gavi y de Coque, ¿vale? Bueno, pues bien, pues en lugar de utilizar a Gavi por detrás de él, utiliza a Saúl por detrás. Ahí cuando jugamos con 4-4-2, parece, está bastante claro que están Saúl y Gavi, los dos que habitualmente juegan en el doble pivote. Este año no está utilizando a Saúl prácticamente nada de volante por la derecha, que es donde más jugó y donde mejor jugó el año pasado. Saúl está jugando mejor en general, está haciendo las cosas bien, se le está viendo menos, pero porque se proyecta menos, porque su posición es de medio centro puro, pero no está perdiendo bolas complicadas, está trabajando, está recuperando, está haciendo una buena labor, Gaby también lo está haciendo, o sea que por ahí tampoco veo un gran problema filosófico, táctico, no creo que tengamos un problema en cuanto a, pues eso, al planteamiento táctico del Atlético de Madrid, lo conocemos, es claro, sino que yo creo que hay un problema un poquitín de... Pues aparte de lo que hemos hablado otras veces, de idea, de planteamiento de los partidos, de no dominarlos desde ninguna de las múltiples facetas desde las que se puede dominar el partido, pero no lo solemos dominar, o por lo menos no lo dominamos el tiempo suficiente. Hay rachas pequeñas en las que parece que jugamos bien. En San Mamés, por ejemplo, hicimos la primera parte, o un tramo importante de la primera parte interesante, pero poco, poco ante un rival que tampoco tiremos las campanas al vuelo, tampoco son tan, tan, tan buenos. Además, les faltaba gente importante, les faltaba Beñal, les faltaba, ¿cómo se llama el delantero centro? Se me ha olvidado ahora. Aduriz. Yo qué sé, estos partidos que hemos jugado en la Copa contra el Eibar ni siquiera tiene a los titulares. Hoy, cuando te ha sacado a Pedro León y a Sergi Enrich, te han metido un golazo en 0, los dos, por ejemplo. De hecho, es que, joder, es que me han gustado más los delanteros de Leibar que los nuestros. Sí, me ha gustado más Bebé en esta eliminatoria. Me ha gustado más Bebé que cualquiera de los nuestros. Entonces, yo por eso estoy un poco quejoso, pues, de cuando las cosas no están bien, de los nombres. Realmente me estoy viendo a los culpables, porque no veo del todo en el sistema táctico problema. La parte del planteamiento ya lo hemos visto, pero claro, me estoy convirtiendo un poco en especie de bruja pitonisa. En lo que realmente yo me baso ahora mismo es que a mí no se me transmite sensación de seguridad. Yo no tengo seguridad en este equipo. ¿Por qué? No sé, es largo de explicar, y si ya lo hemos intentado en otro, pero a mí no me transmite casi nada de seguridad de este equipo, y no quiero ser aquí el típico cuñado de no, te lo dije. Os lo dije que esto iba a pasar, pero yo... Ahora mismo, tal y como sigue el equipo, vale, sí, se está recuperando de una racha muy mala y todo eso, pero soy agorero, Soy agorero. Pero bueno, a ver. Hombre, yo es que lo que pienso es que el equipo no está bien, pero se ven signos de que hay cosas. Mientras que hay unas cosas que se ven... Hay cosas que se ve que no van a mejorar, y es lo que decía, lo de los delanteros... No va a mejorar, o sea, ese va a ser el sino de toda la temporada, porque además, como no hay con la sanción y demás, no se puede fichar nadie. Es lo que hay y no va a mejorar. Pero hay otras facetas que van mejorando, y hay otras en las que hemos ido a menos durante esta temporada, pero se ve que hay reemplazo, que se... A ver, no sé cómo decirlo, yo creo que el Cholo tiene que tener más atrevimiento a hacer algunas cosas, ¿no? Parece que con algunos jugadores, en algunos puestos se atreve, pero hay otros puestos en los que le cuesta más. Y yo creo que ese es el problema ahora mismo. El Cholo tiene que tener mano dura en muchos puestos. ¿Habéis visto el partido de Balaídos? ¿Perdón? ¿El del Madrid? No. He visto el resultado. ¿No? Ha sido curioso una cosa que nosotros nunca lo hubiéramos hecho. En el minuto 83-84, yendo empate a uno, me parece, no sé si era el momento del empate a uno, bueno, una situación en la que al Celta lo que le convenía era defender, pero defender. El Madrid jugaba el balón desde atrás, desde su portero, tenía el portero, y el Celta estaba arriba. El Celta no les ha dejado ni siquiera tratar de colgar balones, porque les han presionado arriba, en una situación en la que el Atlético de Madrid hubiera estado segurísimo atrás. Y ojo, porque no quiero ser yo oportunista, ese atrás del Atlético de Madrid es el que nos llevó hace una temporada pasada, la última, barbarísima, desde el atrás. Pero es curioso cómo existen otras formas de defender. Y entonces el Madrid no era capaz de colgar balones, porque no se les dejaba a la gente del medio del campo recibir, darse la vuelta y lanzar a delanteros a que la peinasen los cinco delanteros que tenían en ese momento, porque estaban Cristiano, Morata, Benzema, Sergio Ramos y Mariano. Tenían cinco delanteros y cinco tipos que lo único que van a hacer era pegar los brazos para arriba, prácticamente. Pero no les han dejado a los cinco tipos pegar los brazos para arriba porque los han presionado. Entonces, es muy curioso ver a un equipo que tiene que defender a muerte, que si les hacen un gol están fuera o les empatan, no sé cómo era en ese momento, pero algo así, pero presionando arriba. ¿Cómo es eso de la mejor defensa es el ataque, no? Claro, muchas veces ocurre eso también, sí. Pero bueno, tampoco se puede pretender, joder, que es cambiar de la noche a la mañana lo que funciona bien. De hecho, no pretendo eso, pero sí dar un toque de que existen otras maneras también de hacer las cosas, claro. Y algunas, a veces salen bien, pero si sales mal también te crujen. Si sales mal dicen, pero bueno, pero estos son gilipollas, pero estos cómo se van arriba, cómo no defienden, claro. Pero yo más que de juego, que también, yo hablaba más de nombres. Yo hablaba más de nombres porque hemos hablado de Torres y Gameiro, que parece que tiene que jugar uno sí o sí, cuando en realidad no tendrían que jugar, por lo que han demostrado, ninguno. Te hablo, bueno, ha tenido, yo creo que ya ha empezado con Juanfran por ahí, ¿no? Juanfran ya, yo creo que ha perdido el puesto con Bersalco. Hoy era otro partido que se le daba minutos a Juanfran para demostrar ahí, pero el lateral yo creo que es de Bersalco. Pero hablo de gente como Godín, como Coque, partidos, gente que no te digo que tengas que sentarlos en el banquillo, pero sí darles toque de atención y decir, oye, aquí hay que, ¿no? No por lo que has hecho, por lo que significas o por... Que tampoco es eso, ¿no? Tampoco les acuso de hacer eso, sino no estás bien, pues deja paso a los demás, ¿no? O al menos sí, busca una alternativa. Sí. Es verdad, ¿no? Y Juanfran está claro que es el una temporada hace dos años que Simeone sentó a Gavi de verdad, y luego, bueno, pues Gavi creo que se volvió a ganar su puesto y para mí Gavi está rindiendo a su nivel, y este año le está pasando a Juanfran. Hoy para mí, por ejemplo, Juanfran ha sido una buena noticia. Creo que ha encarado bien el partido y creo que ha hecho un buen partido de lateral, independientemente del gol, el minuto 80 y tantos, que a mí me da igual. La eliminatoria estaba resuelta desde hacía mucho antes. Pero creo que desde el lateral se ha proyectado bastante en ataque, ha corrido bien su banda, ha defendido, ha estado intenso, y a mí Juanfran hoy, por ejemplo, me parece que ha hecho un buen partido. Y sí, desde las individuales hay cosas que te dan un poco de esperanza de que pueda funcionar. Jiménez no lo está haciendo mal, Savital, Lucas me gusta, Saúl me está gustando. Hay cosas que sí, pero luego es que hay otras cosas que están muy oscuras, sí. Lo que tú dices, Gameiro ni Torres, no, ninguno de los dos. Pero para el puesto de que juega delante con Griezmann, es que yo no sé quién es peor opción de todos. Porque es que acaso Correa es mucho mejor que Gameiro o que Torres, lo que ha demostrado ahí de delantero, pues tampoco tanto. Es que acaso Carrasco ha demostrado... Carrasco hizo un buen mes, pero lleva también una temporada en líneas generales floja. Lo único que está ahora tirando un poco para arriba es que hubiera estado flojo antes, es Griezmann. Pero que yo entiendo que en una temporada hay momentos para todos. Algunos no lo encuentran en toda la temporada. Y Griezmann ahora mismo está tirando para arriba, pero Carrasco lleva tirando para abajo desde que empezó bien, pero entonces yo no sé ni siquiera cuál es el delantero ideal de acompañante de Griezmann, pero pues casi ninguno, o sea, casi ninguno, si me apuras. No sé cuál de los cuatro pondría, si Torres, Gameiro, Correa o Carrasco, no lo sé, vamos. Lo que pasa es que sí, hay cosas que dan luz y otras no. Lo de Godín en San Mamés y lo de Philippe en San Mamés en el gol ese que nos entraron por la banda, madre de mi vida. Eso no lo veía yo así también. Lo de Godín está siendo un escándalo. Bueno, no sé si escuchaste el programa de la semana pasada, pero no, los tiros, cuando yo he dicho esto hoy, los tiros sí, más que nada iban por Godín. Godín nos ha dado mucho, Godín hace mucho. Pero ahora mismo para mí la pareja de centrales tendría que ser Savic Jiménez. Y mira que Jiménez te puede hacer la de Jiménez, pero ahora mismo son los más seguros para mí. Porque lo que tiene Jiménez, que te puede hacer una cagada, pero la puede recuperar. El gol del Bilbao, por ejemplo, Godín, si en cuanto sale de posición ya no tiene esa velocidad, ese físico para recuperar esa posición. Y tanto Savic, bueno, aparte de que Savic y Jiménez creo que son los dos centrales más rápidos que tenemos, ¿no? Para mí ahora mismo son esos dos y Godín, con mucho dolor, pero Godín ahora mismo tendría que darse un descanso y centrarse en defender. Los errores están viniendo por... Sí. Pero lo extraño de Godín es que sus errores de la temporada, que hay varios, están viniendo en general por lecturas equivocadas de juego. Sí. Y eso es lo que no concuerda con su, con su, bueno, pues con lo que ha acreditado hasta ahora y con su experiencia y con, bueno, no sé, con, en realidad es de lo que mejor ha hecho Godín siempre: anticiparse a la jugada, leer bien, colocarse bien. Godín no ha sido un central que haya destacado por unas condiciones físicas brutales, aparte, lógicamente, del juego aéreo, que sí que ha sido una auténtica bestia, como pocos centrales que haya visto yo en el juego aéreo. Pero en cuanto a velocidad y todo eso, en cuanto a Godín lo encaraba a un jugador rápido, pues no es que fuera un Koeman de estos que le partían la cintura y tal, pero vamos, era, pues, no sé, no tiene por qué serlo. Además, los centrales no son así. Cuando lo encara un ratonero como Vieto o lo que sea, pues sí, pues te matan, claro. Pero no es eso lo que le está ocurriendo. No, sí, bueno, los errores son en que se va de posición intentando atacar la mayoría de las veces. Sí. Y claro, al irse él, también a lo mejor hay una labor ahí que habría que buscar a alguien que complementarse esa posición, bien supliéndole, cubriéndole las espaldas o no, pero es que lo que hemos dicho y lo dijimos el otro día y es así, es decir, es que no es el primer partido en el que hace esta jugada de irse como, no sé, como un Beckenbauer, en plan salgo a subir hasta la misma línea de gol del equipo rival y a medio camino se la roban o la pierde y ¿quién baja? Entonces, claro, ahí es a donde se ve que eso, que el físico a lo mejor ya no le acompaña o que toma decisiones que antes no se atrevía, que es lo curioso. Sí, no sé, yo creo que eso, que hay cosas que se vislumbran soluciones y hay otras que, no soluciones, que se pueda mejorar y hay otras que la solución es quizás cambiar, ¿no? Cambiar y no insistir en lo mismo. Muchas veces, ¿no? Como dice lo de que el ser humano es el único que hace lo mismo varias veces e intenta un resultado diferente. Sí. Yo creo que ya ha llegado un momento en que en ciertas fases del juego, en ciertas posiciones, está claro que lo que hay es lo que hay y más no te van a dar. Y si quieres, hay que buscar alternativas. Y hay otras en las que la solución quizás la tengas en casa y no tengas que volverte loco ni cambiar el estilo de juego. Yo creo que el estilo en sí, eso iba a decir, que el juego en sí no creo que lo estemos haciendo mal. O sea, no creo que el planteamiento del Cholo, yo creo que el planteamiento es el correcto. El problema es la interpretación y lo que llegan a hacer los jugadores con ello, ¿no? Y yo creo que el Cholo ha intentado cambiar el planteamiento para adaptarlo a los jugadores, pero hasta se ha demostrado que eso puede funcionar hasta cierto punto, pero es mejor tener el plan claro, o sea, que el Cholo sepa, ok, esto es lo que vamos a hacer y estos son los jugadores que lo van a hacer. Y el que no lo haga bien, pues lo cambias y pones a otro. Y yo creo que tenemos calidad suficiente en la plantilla para por lo menos hacerlo decentemente, ¿no? No sé ya qué podemos conseguir, aunque es lo que decíamos al principio, con el partido de hoy, que era un trámite, pero se ha pasado, y viendo los otros resultados, habrá que esperar a ver qué pasa con el Barcelona, pero la Copa se pone de momento a tiro. Habrá que ver quién nos toca también en el sorteo, pero estamos a dos partidos de la final. Y eso es. Pese a que la temporada no está siendo buena, conseguir un título, yo creo que esta temporada conseguir un título como ese, una Copa del Rey, que no es un título mayor, pero sí que haría mucho para que el equipo afrontara bien ya pensando en la temporada siguiente. Porque si esta temporada acabamos en blanco y no sé cómo va a estar la entrada en Champions, esto puede pintar muy negro para la temporada que viene. Por la entrada en Champions a día de hoy pasa por ronda previa, ¿eh? Eso es una pregunta que os iba a hacer, que no lo tengo muy claro. Sigue habiendo, porque lo último que había entendido es que iba a entrar el cuarto directamente en España, con las nuevas normas de la FIFA para el 2018. Con nuevas normas no lo sé. Este año pasado, el cuarto, que fue el Villarreal. Sí, era previa, siempre ha sido previa. Previa, contra el mano, contra, ¿el que perdona? Que siempre había sido ronda previa al cuarto, pero creo que iban a cambiarlo para el año que viene, pero no sé si era la 18-19 o la 17-18, eso es lo que no tengo muy claro. pero sé que iba a entrar que iban a entrar cuatro. Lo que sí sé es que iban a hacer que el que ganase la Copa del Rey sí que fuese directo a Champions. A Champions. Que creo que por eso también el año pasado. Pues no entonces sí que estaría importante, ¿no? Entonces, bueno, no, también a lo mejor es otra puerta de entrada, ¿no? Eso lo hacen con el que gana la UEFA League, la UEFA Europa League, y el que gana la UEFA Europa League, ese va a Champions. Por eso está el Sevilla este año. Sí. Creo, no, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, hay que investigarlo. Vamos a cerrar el partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor y hablamos un poquillo del que tenemos el sábado y tal. Así que, Israel, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy. Venga, corto y sí que sí. Lo mejor, que semifinales de Copa, que además es un título que, como habéis dicho, se nos pone muy a tiro. Ahora mismo tenemos un 33% de probabilidades, un tercio de que nos toque el Barcelona, que es claramente el rival difícil. Los dos son Alavés y Celta, que los dos son batibles y más todavía se supone que el Alavés. Es decir, los rivales que quedan en Copa es posible. Mejor jugártela, para mí el Barcelona es superior a nosotros. Y mejor es jugártela en una final en el Calderón con ellos a un partido que jugártelo a dos, pasando por el Nou Camp y todo. Lo veo más complicado. Así que ojalá nos toque cualquiera de los otros dos, el Celta o el Alavés. Si eso nos toca, luego una final posible en el Calderón tal, la verdad es que es un título que está ahí, o por lo menos la posibilidad de jugar una final bonita en nuestra casa en el último partido y tal, que eso es una pena, pero bueno. Y eso es emocionante, eso está chulo. La Copa es un torneo que me gusta. Lo bueno también, por no ponernos en cosas tácticas, tal, nombres, vamos a hablar nombres. Nombres, a mí me ha gustado Juanfran, no me ha desagradado la defensa. Me ha gustado Lucas, siempre me gusta Lucas. Me ha gustado Gaby, siempre me gusta Gaby también. Y me ha gustado Saúl también. Vale, ya dejo de deciros que me ha gustado. Moyá está cumpliendo, pero Moyá es un buen portero suplente. Pero no hay que olvidarse de que es nuestro portero suplente, porque también tiene errores que son de portero suplente, claro. Si no, sería portero titular. A ver cuándo vuelve Oblak, que nos hace buena falta. ¿Qué no me ha gustado? Todo lo demás. Vamos a empezar por qué no me ha gustado nada. No me ha gustado nada Correa cero, pero nada. No me ha gustado nada Gameiro ni Torres. Monta tanto monta, los dos, fatal. No me ha gustado, ¿qué más? No me ha gustado. Bueno, lo voy a dejar de momento ahí. Más nombres tampoco. Gaitán pondría en el que sí, pero vamos. No me gusta realmente la sensación que me queda un poco. Yo ya te digo, o sea, es casi mejor que intervenga últimamente poco en los programas porque estoy un poco aguafiestas y estoy un poco, en general en mi vida estoy contento. O sea, no es que lo esté transmitiendo aquí, no, las cosas van bien, pero en lo que veo de la Leti las cosas no me están gustando lo que estoy viendo. Pero bueno. Todo espero que cambie y aún así, sin embargo, creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado, lo sigo pensando, porque Gameiro lo está haciendo mejor que Jackson y Gaitán lo está haciendo mejor que Oliver Torres, entonces creo que tenemos mejor plantilla, pero el resto son los mismos y algo no me cuadra en todo esto. Pues eso es. Bueno, José, lo mejor, lo peor. Pues vamos a ver, lo mejor, pues que de nuevo en una semana, aunque nos han remontado, hemos sido capaces de volver a salvar los muebles, cosas que parecen que solo le corresponden a los de enfrente, que son capaces siempre de dar la vuelta a la tortilla al final, ¿no? Y que con eso, pues bueno, al final ya aunque estuviésemos clasificados, hemos podido a lo mejor disfrazar un poco las carencias del partido. Me ha gustado, no lo voy a negar, el gol de Juanfran a pase de Gaby, porque no me lo esperaba, sinceramente. Y en lo negativo, pues que los cambios hoy absolutamente no han hecho nada. Es decir, hoy hemos tenido unos cambios en el campo, sobre todo en el centro del campo, que en vez de aportar, para mí al menos han restado. Han sido los 20 minutos de desconexión típicos que últimamente estamos teniendo. Y ni Coque ni Carrasco han conseguido pues defender en determinadas jugadas ni presionar como creo que deberían de haber presionado. Entonces, bueno, pues creo que seguimos teniendo esas lagunas a lo largo de los partidos que no nos permiten cerrar. Es decir, en definitiva lo que tenemos es que no cerramos los partidos cuando los llevamos encarados. Y de momento pues está saliendo cara, pero, pero puede ser el cruz. Sí, bueno, yo... Por lo que a mí respecta, lo mejor el habernos clasificado, y mejor o peor, pero haber cumplido el objetivo sin haberlo hecho del todo mal. Tampoco se ha hecho bien, pero no se ha hecho mal. No estoy Quizás estaba más disgustado el otro día con el partido en Bilbao porque ahí sí que era importante conseguir los 3 puntos. Hoy en la victoria pues no era tan importante sabiendo que era una eliminatoria de 180 minutos. Y eso es lo mejor. Lo peor, pues eso que en un partido en el que se suponía que teníamos que refrendar un poco las cosas buenas que se han ido viendo en estas primeras jornadas del 2017 y ver un poco más de cosas positivas, se han visto poquitas, se han visto más negativas que positivas. Aunque de esas negativas, como he dicho antes, también creo que es algo positivo. Pero para mí lo de los delanteros es crucial y ahí se ha visto. Hoy se ha visto claro, han jugado los dos, ninguno ha hecho nada. Está claro que no podemos contar con ninguno de ellos para resolver. Hay que circular alrededor, pero por ahí no se puede hacer la cosa. Y bueno, con esto acabo de confirmar, por cierto, estaba mirándolo, es la 2018. Para la 2017, o sea, para la temporada que viene, la Champions sigue, sí. el cuarto sigue jugando una ronda previa, una eliminatoria doble partido. Y en la 2018-19 los cuatro primeros entrarían directamente. Ahí ya sí. O sea que, bueno, habría que ver. Pues nada, ahora volvemos, nos centramos en la Liga. Tenemos el partido el sábado a las 4, ¿no? Sí, el sábado a las 4 y cuarto. A las 4 y cuarto contra el Alavés. Sí. En Vitoria. Y bueno, a ver, yo estoy esperando a ver si se cumple lo que suelen decir esto de que no, que suele ser también habitual. Mira, nos ha pasado con el Eibar, ¿no? Que suele ser enfrentante a los rivales de Copa. O sea, te suele tocar en Copa con quien acabas de jugar en Liga, ¿no? O sea, a ver si nos toca el Alavés, ¿no? Sí, sería. No estaría mal, pero bueno, partido asequible. O sea, este partido que hay que ganar. Sobre todo después del no sé si decir ridículo, pero casi ridículo que hicimos en el primer partido de la temporada en el Calderón, ¿no? Donde no pasamos del empate. Hombre, hay que aquí y más tal y como está el momento de la temporada y tal, hay que ganar, ¿no? Este partido no puede ser otra cosa que no sea una victoria. Con el máximo respeto por el Alavés, pero es que no hay más. O sea, cualquier cosa que no sea ganar sería un mal resultado. Y bueno, además, aunque fuese un empate, seguiría siendo un mal resultado porque se nos está escapando ya los de arriba. Y estos son los partidos que hay que sacar los puntos, ¿no? Entonces, yo lo veo muy fácil, no el partido, sino el objetivo. El objetivo es fácil, hay que ir a ganarlo. Ahora sí, habrá que ver quién juega, ¿no? Como obviamente tenemos la baja de Gavi por tarjetas, así que el centro del campo tendrá que cambiar. Me imagino que no tiene otra que poner a Saúl y a Coque, y no sé si les acompañará a Gaitán, me imagino. Antes que no veo qué más puede hacer ahí en el centro para tener un centro del campo con garantías, ¿no? Sabiendo cómo al Cholo sabemos que le gusta es no tener ahí bien cubierta esa parte del campo. Me imagino que Gaitán será titular junto a Coque y Saúl. Obviamente Griezmann, y habrá que ver quién más acompaña. Si sale Gameiro, si sale Carrasco, si sale Correa. Habrá que esperar. Yo estoy también pendiente a ver cuando vuelve Tomás, ¿no? Porque lo está haciendo bastante bien en la Copa África de momento, y es una pena que no esté, porque por ejemplo partidos como el de mañana, si hubiese estado probablemente sin Gaby, pues era oportunidad para Tomás, ¿no? Que además en pretemporada se le vieron cosas muy buenas. No sé, podría ser otro de los fichajes de enero, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a que vuelva de la Copa de África, ¿no? Pero bueno. Toca jugar en Mendizorroza, ¿verdad? Jorge, sí, sí. Toca jugar fuera, ¿no? Sí, sí. Ah, pues sí. Yo tengo la grandísima duda de si realmente vamos a salir con Coque y Saúl de medios centros, Gaitán y Carrasco en bandas y Griezmann más un delantero arriba. Tengo mucha curiosidad si fuera de casa. Hombre, es que si no, ¿qué va a poner? La baja de Gaby es capaz, ya, claro, no sé qué va a hacer si no. Sin Gaby es que no, es, yo estaba pensando, no hay otro. A no ser que nos haga otra vez la de Jiménez. Que puede claro, ser. Que lo acaba de pensar. La de Jiménez. Un 4-5-1. Claro. La de Jiménez, la de Juanfran por la derecha. Pero vamos, a ver si es capaz de salir eso con Gaitán y Carrasco en bandas y Griezmann y Gameiro. Yo personalmente, yo creo que Gaitán. Yo no creo que Gaitán y Carrasco en bandas separadas, sino lo hizo el otro día. A mí, yo no veo por qué no pueden jugar Gaitán y Carrasco en la misma banda. Si, ya lo dijimos, si tenemos muy buenos jugadores por la izquierda y no tantos por la derecha, pues juega por la izquierda. No pasa nada, ¿me entiendes? Deja por la derecha, que por ahí también yo creo que es la idea también de por qué está Bresalco siendo más, jugando más ahora que Juanfran, porque Bresalco tiene más recorrido que Juanfran, pese a que Juanfran siempre lo ha hecho muy bien, ¿no? Subir y bajar, pero yo creo que Bresalco lo hace mejor, ¿no? Tiene más físico y lo hace mejor, ¿no? Entonces, dejar más la banda a él y pues en la izquierda que se junten los buenos. A mí es que no veo por qué no. Es donde tenemos buenos jugadores con calidad y cuando se han juntado lo han hecho bien. Lo que dices tiene sentido, por ejemplo, si tú pones a Carrasco. Carrasco es un nombre más de, a pesar de ser diestro, que sigue siendo una cosa rara, pero es un nombre de regate en espacio largo hacia afuera. Es decir, de ganar por velocidad, conduciendo con la pierna, con la que vas enseñando el balón, teóricamente, aunque también maneja bien la izquierda, pero es un extremo raro, pero es un extremo. Es un hombre de jugar abierto a banda, pegado a banda. No es de tirar diagonales hacia adentro, aunque claro, en cualquier momento puede hacértelo porque además es súper buena para pegarle y tiene un buen disparo. Vale, entendido. Entonces sí, entiendo que Gaitán, que Carrasco pueda jugar en banda izquierda, que Gaitán pueda jugar en banda derecha y que en momentos determinados, como ha hecho el Areti siempre con los dos interiores, el jugador de la banda derecha recorra el campo, se centre o incluso se vaya a tocar a la banda izquierda con Felipe, con Carrasco que está por delante suyo, con Coque que está en la posición de medio centro, volcado un poco también a ese CLD, ese perfil, más la ayuda del interior derecho que sería Gaitán, es decir, con cuatro hombres tocando ahí, más Griezmann, ¿qué tal? Y crear superioridades ahí. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay una cosa que sí que es así, y es que cuando toca defender, el jugador que se ha ido desde su posición de interior derecha hasta la banda izquierda para crear, pues tiene que de alguna manera volver hasta su posición. No. Y eso Coque lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo, corriendo la diagonal de Coque hacia atrás. Pero veremos si Gaitán sabe hacerla. Yo iba más en un dibujo un 4-3-3. Que con el Cholo le cuesta y no lo haría. Pero sería un 4-3-3, ¿no? Con Gaitán, Coque y Saúl. Y por delante de ellos, Carrasco, Griezmann y el que fuese, ¿no? Correa. No, yo pondría Correa, obviamente, ahora mismo, aunque no está. Aunque tiene cosas que le falta mucho, pero antes que a Gameiro. Pero sería más esa la idea, ¿no? Lo que pasa, claro, que lo que pierdes es en la faceta defensiva, obviamente. Tres arriba, el Cholo. Hemos deseado bastante que Gaitán se pudiera convertir en nuestro interior Iniesta, en la posición de Rakitic, en la posición de Modric. Modric cuando llegó al Madrid lo utilizaron de media punta y Modric al principio, no sé si os acordáis, pero no estaba en absoluto triunfando en el Real Madrid. No sé en qué momento ni fue quién, porque no lo sigo lo suficiente, pero alguien lo retrasó a la posición de mediocentro organizador, en la posición de Xavi Iniesta o en un determinado medio, y ahí Modric empezó a jugar muy bien al fútbol porque es muy buen futbolista. Y a mí me encantaría que Gaitán tuviera esa relevancia. Para eso habría que sacar a Gaitán algo de banda, claro. Que es lo que yo he dicho hoy, al poco de empezar el programa, que Gaitán tiene una gran visión de juego y un gran último pase que intenta dar desde muchas veces, desde posiciones que no se requiere todavía. Es decir, que habría que ponerlo pues en línea de tres cuartos. Gaitán sería un muy buen 10. Un buen 10 si se jugase ahora mismo con la posición de 10, que no se juega, un buen Pantich. Un buen, yo qué sé, Diego Rivas, que el Atlético jugó, de hecho el Atlético de Madrid jugó con la posición de media punta, con Simeone incluso. Sería una buena posición para él y me encantaría que también fuera un buen Iniesta, un buen Rakitic, un buen Modric, esa posición, pero hasta ahora nunca ha jugado en esa posición en el Atleti y bueno, veremos a ver si Simeone es capaz. De hecho, Simeone, ¿qué demonios? Simeone se la ha dado alguna vez. En línea de tres medios, como tú estás diciendo ahora, Simeone le ha dado uno de los dos que están por delante del pivote. Y bueno, pasa es que también Gaitán no funcionaba en ningún lado en ese momento, pero sería buenísimo que pudiera jugar ahí Gaitán, ya lo creo. No sé, habrá que ver, habrá que esperar al sábado a ver si nos... Si nos sorprende o bueno, o que yo creo que él es el que mejor situado está para saber quién está en para jugar en cada puesto, pero lo importante es sacar el resultado. A mí yo ya lo dije, a mí ahora el juego, y lo dijo el Cholo y todo, ¿no? El juego no me importa mucho siempre y cuando se saquen los resultados. Ahora, si el juego no es bueno y el resultado tampoco, ahí ya, si se juntan las dos cosas, mal lo llevamos. Pero a estas alturas, el juego, que sea más llamativo o menos llamativo, o que me duerma durante el partido, si lo ganamos, oye, pues me duermo, ¿eh? No pasa nada. Pero hay que ganar. Y este partido, pues eso, esto hay que ganarlo, no hay más. No. Cualquier cosa que no sea ganar, es que sería dejar la temporada ya, ¿no? Lo que es la liga y buscar la salida de la Copa, ¿no? Pero bueno, también para cuando lo juguemos ya sabremos quién es el rival de Copa, ¿no? Efectivamente. Que además se juega ya, ¿no? La Copa es el día 1. El día 1 y el 8. Y la Champions, el 14. Sí. Champions, mira, tengo aquí el calendario. Tenemos este sábado, luego tenemos la Copa la semana que viene, el día 1. Luego el 5, el domingo 5 jugamos Liga con el Leganés en casa. Luego tenemos la semana siguiente nos visita el Celta. Y... Perdón. Champions es el 21. Luego tenemos el 18, vamos a Santander. Y el 21 jugamos en Leverkusen. O sea que todavía tenemos ahí cuatro semanas. Habrá que ver. Todavía pueden pasar muchas cosas para entonces, pero... No, pero esta segunda vuelta hay una cosa que sí que es verdad, que solamente nos queda salir al Bernabéu de campos difíciles. Eso te iba a decir, que mientras nos mantengamos donde estamos ahora mismo, manteniéndonos donde estamos en Liga, que no es un puesto bueno, pero estamos ahí, y sacando todos los partidos como este del Alavés, o el del Leganés, o el del Celta cuando nos visiten, o cuando salía el Sporting, los partidos claves son los que van a venir a vernos. O sea, a excepción del Trampas, pero cuando venga el Barcelona... Cuando sí, venga el Sevilla, esos son partidos claves, casa, claro. Sí. La Real. Y la Real en casa, y el Celta, todos esos son en casa. Sí. La Real, el Celta, el Villarreal, el Sevilla, el Valencia, el Bilbao, todos, alguno igual lo he repetido dos veces, el Barcelona también, todos son en casa ahora. Así que, a ver, la pena es que todos los que jugamos todo lo que hemos jugado en la primera vuelta contra esos, hemos palpado en casi todos los sitios, no embalaídos, pero vamos... Si en Villarreal, si en Sevilla, si en Anoeta, pues sacamos un empate en Barcelona por lo menos. Pero bueno, no se han ido ahí solamente los puntos, se han ido en muchos sitios distintos. Pero esa es la esperanza que queda, porque además yo te lo digo ya, firmo ser tercero en Liga. Hombre, firmo ser tercero ahora en mismo, Liga. Sí, sí. Disfrutar de una final de Copa del Rey contra el Barcelona, ojalá. Y a ver la Champions, si pasamos unos buenos partidos, pasamos esta ronda y jugamos, yo qué sé, lo siguiente. Estos son octavos, ¿verdad? No, sí. Estos son cuartos. ¿Qué son esto? No, octavos. Estos son octavos. Quedan luego los cuartos y luego las semis. Bueno, pues a ver si llegásemos a semis. Estaría bien jugar unas semis de Champions otra vez. Es decir, pasar unos buenos cuartos y unos... Bueno, a ver, yo lo firmaría. Es decir, firmo ser tercero en Liga. Sí, sí, hombre. Visto cómo está, ahora mismo, sí, sí, yo también. Y que si hacemos una lectura negativa... Y espero que el club esté mirando a ver qué carajo hacemos con el mediocentro para la próxima temporada, con Gaby un año más, con Thiago, que creo que no está ya, para ya no va a estar, con Augusto salido de una lesión importantísima... con la posición de delantero centro. Espérate que podamos fichar. Dos posiciones de las que Mariano tanto habla y que a día de hoy tenemos un problema con ellas. Pero yo no creo que la de mediocentro tuviéramos un problema a principio de la temporada, porque estaba Augusto y se suponía que estaba Thiago recuperado. Ahora, visto lo visto, claro, ahora no hay Augusto ni iba a tardar en estar bien ese jugador, porque nunca se está bien. Mira, Falcao parece que empieza a estar bien ahora, pero de la lesión ya hace. Pero de la rodilla del cruzado anterior siempre tardas en recuperarte. ¿Qué? ¿Asumes que podemos fichar en verano? Ah, bueno, claro. Yo espero que sí. Yo creo que sí. Quiero creer que sí. No sé yo. No recuperamos a cedidos. Esa sería la peor noticia que le podrían dar a los prescritos, que podamos fichar. Sí. No sé. Ya veremos. Bueno, Pues con esto vamos a terminar por hoy, porque, bueno, es más, yo creo que nos hemos alargado bastante. Yo pensaba que iba a ser esto más breve porque no había mucha chicha, pero al final, bueno, pues mira, como ha venido Israel, hemos tenido un poco más de debate y, bueno, ahora ya esperando a ver qué pasa el sábado. No sé si tenéis alguna nota más, algo que decir antes de cerrar hoy. Si no, pues nada, daros las gracias tanto a José como a Israel, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos dejáis vuestros comentarios, ya sea en nuestra página web www.atleti.com, en las redes sociales, Facebook o Twitter, o en iVoox o en iTunes. Leemos o intentamos leer todos los comentarios, a veces respondemos, otras veces no, o respondemos por aquí por el podcast. Hoy yo creo que el último en iVoox, el debate estaba sobre la delantera, sobre Torres Gameiro. Bueno, pues hoy lo hemos tenido bastante, así que yo creo que no sé si... No digo que hayan quedado resueltas las dudas, pero sí que se ha debatido el tema. Con esto, pues nos vamos ya. Nos emplazamos al sábado. Como jugamos a las 4 y cuarto de la hora para los chinos, pues no sé muy bien a qué hora grabaremos, pero me imagino que para el domingo pues tendremos por aquí un programilla. Y a ver si podemos estar hablando, como siempre, de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!